Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Todos los compañeros que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Inti y pues hoy les tenemos un programa como todos los días viernes, bien preparadito, con harto tema, un invitado especial y una música de fondo bestial, así que ya vamos a estar hablando respecto a eso. Si desean seguirnos, tener contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de la página web de la Casa de la Cultura. Recuerden que también estamos en la casa en www.casadelacultura.gov.es. En Facebook nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter arroba Alborada Rock. Así es, Dinti. Buenas noches, amigos y amigas. Pues les saluda Ángela y vamos a estar acompañándoles esta noche con buena música. Y les comento que tenemos una banda invitada. Espero que no se desconecten de nosotros. Y pues también pueden estarnos localizando en el Facebook, como ya dijo Inti. Les comento que tengo unas noticias de acá. Les comento que la banda catalana de metal melódico, se llama Kirmara, acaba de firmar un contrato para la edición mundial de su nuevo trabajo de estudio con Sony Music. Es el tercer álbum del grupo que saldrá a la venta el próximo 8 de abril, ¿no? Mostrando un heavy más melódico y vanguardista que los anteriores álbumes. Bueno, para dejarles, les voy a dejar con música de Halloween y ya regresamos. Way down in the woods. participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Muy bien, amigos y amigas, pues acabamos de escuchar una canción de Halloween y como les comentaba, no tenemos una banda invitada. Y pues les presento a la banda invitada. Díganme, ¿cómo están esta noche ustedes? Todo bien, bien, bien, muchas gracias. ¿Pueden presentarse, decir sus nombres, qué instrumentos tocan en el grupo, cómo se llama el grupo? Bueno, buenas noches, ¿no? Yo me llamo Alexander, toco el bajo. La banda se llama Sudestado. Ya sabrán por qué se llama. Ya, más adelante será eso. Bueno, mi nombre es Alexis, soy el guitarrista principal. Tengo 21 años. La banda se formó por amor a la música. Es un proyecto nuevo que estamos queriendo empezar. Soy Jonathan y yo toco la batería. Tengo 16 años. Bueno, yo soy Iván, soy el cantante y guitarrista rítmico también. Igual formamos con la banda con Alexis. Estamos montando este proyecto nuevo para aquí. Gracias por la invitación también al programa. Bacán, muchachos. Bueno, como primera pregunta les quisiera decir, ¿qué es Sudestada? Bueno, el nombre del grupo decidimos ponerlo como Sudestada debido a que es un fenómeno meteorológico de la zona de La Plata, en donde se produce un desorden de los vientos, ocasionando tormentas y también desbordes de los ríos, especialmente en las zonas de Uruguay, Paraguay y Argentina. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es transmitir la música, pero de un modo natural, pero con mucha energía, tal y como lo hiciera una sudestada. Por eso decidimos como el viento, como la ráfaga del viento, como sería, ¿no? Exacto. ¿Y quién decidió el nombre? El nombre lo decidimos entre Iván y yo. De hecho, Sudestada es una canción de Gustavo Cerati. Sí. Ajá. Y de ahí me pareció chévere. Entonces le comenté a Alexis, digo, Sudestada. Dicen, sí, puede pegar. Bacán, bacán. ¿Y cómo inicia la banda? ¿Quién tiene la idea de armar una banda y tocar música? Ajá. Bueno, yo estuve en una banda anterior. Tocamos junto con Alexis, nuestro guitarrista, igual. Y bueno, estábamos por una gira por Loja y regresamos, hubo muchos problemas después de esa gira. Y entonces, no sé, todo el mundo se decidió a abrir. Bueno, primero fue Alexis, después fui yo. Yo pasaba esporádicamente tocando por ahí. De hecho, y después me contacté con Alexis y le dije, ¿sabes qué? Nosotros amamos la música y veamos si podemos otra vez retomar. Y bueno, le invité a mi casa y bajó y estamos ahora en este proyecto. Bacán, bueno, ya los hemos escuchado, quiénes son, cómo se llama la banda, pero qué música tocan. Estamos haciendo hard rock, en español. Muy, muy raro acá el hard rock. Sí, es muy raro. Es lo que sobre queremos, todo en español, ¿no? Es lo que queremos innovar. Claro, es algo nuevo y también sí. Una banda bien joven. Para el joven que tienen 16 años. Entonces, ya saben, ¿no? Por acá, si tienen, ya ustedes dan, ya tienen temas que hayan tocado solos o hacen covers. No, por lo general no hacemos covers, a nosotros no nos gusta, nos gusta componer nuestras propias canciones. Son inéditas, las que tocábamos anteriormente con la otra banda también eran inéditas y las que seguimos haciendo igual son de nosotros. Ah, qué genial, entonces desde de la propia banda. Claro, sí. Lo que usamos es influencias, claro, bastante para guiarnos, el estilo, pero lo que queremos es imponer un nuevo estilo sería, lo nuestro. Con claro. Bases de hard rock sería, ¿no? Claro, y las influencias, ¿cuáles son ya entrando en tema? Bueno, entre nuestras principales influencias estaría bandas antiguas, desde los más grandes, como sería Led Zeppelin, Guns N' Roses, Deep Purple, tomando influencias de las bandas latinas, como sería Soda Stereo, con Gustavo Cerati, sería también Charly García. Charly García, ¿no? el gordo ahora. Charly García. Bueno, una pregunta, a mí me encanta Charly García. ¿Quién fue Charly García para ustedes? Charlie García ha sido bueno. Charlie, no sé, yo le tengo mucho respeto a él. Para mí, Charlie García, lo que me impactaba de él era la espontaneidad y la libertad que él sentía para hacer las cosas. O sea, no tenía miedo de que piensen de mí o qué es lo que pasará. Él simplemente lo hacía. Claro. Simplemente lo hacía. Eso es lo que más me llama la atención. Claro, tenemos una canción de Charlie García. Vamos a poner a que escuchen para ustedes, chicos. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. bueno, seguimos acá en Alborada Rock Radio después de escuchar un gran tema del gran Charly García. Recordemos que Charly estuvo en Los Sui, en Por Su Yeco, en otras bandas más también importantes del rock sudamericano y argentino. Y pues, muchachos, sí, entrando un poquito más al tema de la banda, quisiera que toquen algo. Así que, ¿qué van a tocar hoy? Bueno, vamos a tocar una canción que se llama Navegando. Bacán. ¿De qué se trata, más o menos? Es una declaración, no sé, una chica. Sí, ¿qué pasó con la chica? Siempre vienen bandas que declaran a las chicas canciones. Es una declaración, ¿no? Esta vez sí resultó, así que sí. ¿Está con la chica o no? No, nada que ver. No lo hice como que te digo, algo personal mío, pero fue como para decir, como para que lo disfrute más la gente. Ahí escuchemos un ratito. Empezamos. Súper buena esa canción, así que esperamos reacciones en la página de Facebook. Recuerden, nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter @ Alborada Rock. Así es, Dinti. Y pues, chicos, coméntenos, ¿han tocado ya en conciertos? ¿En algún concierto de la ciudad? ¿En la ciudad? No, en bares hemos tocado aquí en la ciudad. Ah, en bares. En bares nomás, en conciertos, o sea, así de antes no, pero de verdad no. Bares, algunos eventos de algunos amigos que también han hecho, así, Bueno, la más grande que nos pegamos fue la gira por Loja. Es así para 1200 personas, porque era un coliseo súper grande. Ah, genial. Ajá. ¿Y han pensado ustedes autogestionar para hacer conciertos o unirse a alguien, algún otro grupo para tocar en, digamos, en, no sé, digamos ahí, algún evento cultural? Claro, estamos a la disposición. Sí, de hecho. Sí, estábamos pensando en hacer un evento para, o sea, sería autofinanciar con la planificación bien hecha, con la invitación de bandas que ya tengan una trascendencia un poco mayor a la nuestra. Nosotros recién estamos saliendo. Darnos la mano mutuamente, pues, hacerles conocer a ellos, darnos a conocer nosotros, salir adelante juntos. Sobre todo tocar buena música, ¿no? Exactamente, estamos a hacer buena música. Muy bien, muchachos, ¿influencias aquí en lo nacional tienen? Sí, a mí me gusta mucho Verde 70, no sé, el Darío Castro. Sí, me gusta mucho este músico de aquí nacional. También los clásicos de Tranzas, aunque ahora no mucho. Se me fue el nombre del Douglas. Ahora ya no mucho, claro, los clásicos de Tranzas, sí, bestial. Escuchaba mucho esto también, ya se me fueron las... Me imagino que los Crux. Ah, Crux de ley. Sí. Y pues, compas, con cada uno de ustedes, aparte de hacer música, ¿a qué se dedica, aparte de hacer música? Bueno, yo estudio diseño gráfico. Y bueno, los fines de semana nos reunimos a hacer la música. ¿Se practican solo fines de semana? Solo viernes, sábado y domingo practicamos. Qué bueno. Ah. ¿Y tú? Bueno, yo estudio igual en la Universidad Central. Estoy cursando el quinto semestre en ingeniería. Mis compañeros también acá estudian. ¿Todos son estudiantes entonces? Todos somos estudiantes. O sea, nuestra segunda faceta sería el estudio. ¿Ustedes piensan seguir con la música? Sí, no piensan parar nunca. No, de hecho quisimos parar, no pudimos. Por eso nos reunimos buscando música, haciendo casting y todo, y hasta que nos conseguimos los músicos del bajista y acá nuestro baterista. Y claro que tenía la edad muy corta, digo, será. Y bueno, ya hablamos con Alexis y me dijo, no, dale. A todos dan oportunidad, no importa la edad. Eso está bien, chicos. Bueno, y cuéntenos, me contaron, ¿no?, anteriormente que ya han escrito canciones y todo eso, pero ¿ya en disco? No, ese es el proyecto que tenemos. Ajá. Eso es para más adelante, sí. Están trabajando. Ajá, estamos trabajando. ¿Y el disco de cuántas canciones estaría compuesto? ¿Ya tienen el nombre pensado, cómo se va a llamar el álbum? Sí. En eso estamos hablando. Nos queda el proyecto, recién tenemos las canciones, queremos ver cómo lo grabamos, cómo lo vamos haciendo, despacio, tenemos que pulirlo bien, arreglarlo, que suene bien. Nuestro objetivo es llevar buena música. Y dar un buen producto también, ¿no? Para la gente, para un buen sonido y todo eso. Entonces estamos en todo ese proyecto, igual financiándonos para todo eso. Qué chévere. Así es, bueno, gente que nos escucha, mucho rockero que nos escuchan, y pues ya saben que tienen una banda, se llama Sudade. Entonces pueden buscarla en el Facebook, ¿no? ¿Cómo les encuentra en Facebook para contratar, no sé, para conciertos, alguna tocada pequeña para que se haga? Bueno, en Facebook estamos como Sudestado Oficial, ¿está, no? Uh-huh. Está la página ahí de nosotros, donde estamos subiendo los ensayos previos, y próximos eventos que se vendrán, ¿no? Porque estamos yéndonos de largo con este proyecto. ¿Cuánto tiempo llevan ya en el proyecto? O sea, que hayan empezado. El proyecto tiene alrededor de unos 4 meses. No es muy antiguo. Entonces es jovencito todavía. Sí, recién salimos, como te decimos, salimos de algunas bandas, de algunos proyectos que no se dieron, lastimosamente. Las cosas a veces no salen como uno las quiere, y empezamos de nuevo. Entonces empezamos desde cero. Uh-huh. Hace unos 4 meses empezamos de nuevo a tocar, componer, buscar músicos, gente, claro, que le guste. Uh-huh. Bacán. Yo sí quisiera que toquen otra canción, pero antes tenemos una noticia por ahí. No, nada de Motorhead. Vamos a escuchar entonces una canción de Motorhead y de ahí regresamos. ¿Por qué me quedas en la puerta? ¿Por qué? Bueno, seguimos acá en Alborada Rock Radio mientras tenemos a nuestra ejecutiva técnica que está con unos pequeños arreglos aquí. Y pues muchachos, proyectos a futuro que tengan. Bueno, como ya hablamos hace un momento, el primer proyecto que tenemos es grabar nuestro primer disco, para lo que nos estamos preparando. Después pensaremos en proyectos más grandes, empezar en eventos que tengan mayor trascendencia. Y creo que una meta un poquito más grande sería llegar a tocar en el Quito Fest. Más, sí, ajá, estabas comentando hace rato. Para graduarse sería. Claro, ah, exactamente. Es lo que nos gustaría. Bacán. Bueno, ya nos... Bueno, pues gente, y la banda nos va a deleitar con otra de sus canciones. Escuchemos, chicos. Esto se llama ¿Por qué no te animas a romper el silencio? Bitch. Sigues pensando que entre tú y yo jamás una reconciliación. Percibí tu olor hoy al pasar. Me sabe a miedo, también sabe a verdad. Y si te animas a romper el silencio, le apostaría otra vez a tu amor. Y si mañana mismo yo a ti me acerco y te robo un beso, ¿qué me dirás? Se acaban las horas, ya no te veré más. Tal vez yo me quede, tal vez tú te irás. Pero tengo en mente que te recuperaré. Si no, yo por ti luché. Y sin embargo, me lo dice tu mirar, que hay un fuego que ahí está y lo tratas de apagar. Y sin embargo, te rehusas a la verdad y me tratas de odiar, y el amor lo puede más. Y sin embargo, me lo dice tu mirar, que hay un fuego que ahí está, ya lo tratas de apagar. Y sin embargo, te rehusas a la verdad y me tratas de odiar, y el amor lo puedes más. Si te animas a romper el silencio, le apostaría otra vez a tu amor. Y si mañana mismo yo a ti me acerco y te robo un beso, ¿qué me dirás? Y sin embargo, me lo dice tu mirar, que hay un fuego que ahí está y lo tratas de apagar. Y sin embargo, te rehusas a la verdad y me tratas de odiar, y el amor lo puede más. Y sin embargo, me lo dice tu mirar, que hay un fuego que ahí está y lo tratas de apagar. Y sin embargo, te rehusas a la verdad y me tratas de odiar, y el amor lo puedes más. Bacán, bacán esa canción, y más o menos se me hace que va dedicada a alguien. Ah, eso sí fue personal. Y esa sí te aceptó, ¿no? Literalmente. De hecho, le di y me devolvió el disco. Bueno, ¿existirá alguna banda que realmente dedique una canción y la pelada caiga? Ahora todas. Ah, no, que yo. No, o sea, sí, no, bueno, las bandas que... crean canciones, componen. Siempre van dedicadas a una chica. Creo que los primeros materiales van dedicados a una chica. Sí, ¿no? Después ya ser algo más fluido también. Claro, pero muy buena la música. Sí. Le llega a uno. Muy enamorado. Y eso es lo que se quiere. ¿No? Bueno, muchachos, ¿cómo los encontramos ahí ya en Facebook? ¿Algún contacto, algún correo? Bueno, en Facebook la página está como Sudestada, ¿no? Sudestada, Sudestada Oficial. ¿No? Sudestada Oficial. Acá ya vamos a publicar en la nuestra para que tengan un contacto más personal. Ya, sí. Sí, de hecho, solo eso estamos ahora. Bueno, ya lo vamos a crear la cuenta de YouTube y la de Twitter. Estaremos viéndole también por la página de Facebook todo eso. Bueno, recordando, ustedes tocaron en Loja para unas 1.500 personas, ¿verdad? 1.200. ¿Alguna anécdota que tuvieron por ahí? No quería salir al escenario. Los nervios. Full nervios, éramos, Bueno, estaban en camerín ahí con bastantes músicos también que se iban a presentar. Y bueno, también, bueno, una radio local nos hicieron entrevista. Bueno, era algo nuevo porque ya nos anunciaron y éramos la tercera banda que tocaban. Y bueno, ya estaba así en el camerín, no me lo creía, y cuando salí vi la gente. Y bueno, empezamos a tocar y bueno, hicimos un intro antes de... Y bueno, fue fabuloso, fue lo más fenomenal que me pasó en la vida. ¿Y la gente cómo lo recibió? Sí, nos recibió bien, de hecho, porque les enviábamos por Facebook igual. Uh-huh. La página que teníamos también de aquella banda, les enviamos los demos, ahí grabamos. Les enviamos los demos y entonces la gente allá ya sabía qué canciones íbamos a tocar y todo eso. Entonces ya sabían y coreaban y todo eso. Y era full chévere. ¿Y la primera tocada fue esa? Ah, esa fue la primera. Bacán, sí, entonces. Ajá. Nerviositos, pero entraron con fe ahí. Ajá. Bueno, a Daniel, si nos vamos con una canción por ahí sorpresa, ya regresamos con otra canción más que nos van a tocar ustedes. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Good time, having a good time. Shoot a star leaping through the sky like a tiger defying. Seguimos acá en Alborada Rock Radio después de escuchar una canción del gran Freddie Mercury con la banda Queen. ¿Qué canción era? Don't Stop Me Now. Bacán, ve, mi compañera no se ha enterado. Está dormida. La compañera está dormida. Está arreglando los cables. Bueno, pues amigos, quisiera que ustedes nos toquen otra cancioncita para amenizar la noche. Para ir abriendo la vena. ¿De qué se abrió la vena? Claro. ¿Con qué vamos a hoy? ¿Qué canción? Esto se llama Rompiendo Corazones. ¿Para la misma chica o no? Para... Ya no, nada que ver. Vamos a ello. Esta otra que también le rompió el corazón. Todavía robe. Bacán, esa te quiero tanto, te quiero tanto. Y cuéntenos, ¿por qué Rompiendo Corazones? De hecho, las canciones no tienen por qué llevar algún nombre, digo yo, ¿no? Lo puse así nomás por la parte de que... del inicio. Bien. Bacán la canción. Bueno, chicos, me da mucho gusto tenerlos aquí. Espero seguir en contacto con ustedes, próximos proyectos que nos visiten. Y muchas gracias por haber acompañado, ¿no? Y quiero comprometerles que cuando ya saquen el disco vengan nuevamente para, claro, para tener la primicia y el estreno de aquí, ¿no? Entonces, ¿sí, algún saludito para alguien? A las novias, a los vaciles. Bueno, un saludo para un brother que me dijo que iba a escuchar la radio. Y también para mi exnovia. No. Por ahí también, ¿no? Exnovia. Está rompiendo el corazón. Que ahí te dedico esa canción. Rompiéndome el corazón. No, cacho, cacho. Lo bueno es que solo le rompió el corazón, ¿no? Otra cosa me preocupó. Pero ya. Ha sido el proceso. ¿No te has visto a nadie? No, no, no. Bueno, muchachos, muchas gracias y esperamos tenerlos muy pronto acá con nosotros. Y ahí planificando alguna tocada en especial, ¿ya? Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ajá. Bacán, gracias. Un proyecto Danielito. Nuevo, joven y pues bacán, nos vamos a seguir en contacto, tenemos su página de Facebook y les traemos también a la gente que nos sigue en Facebook que se contacte con ustedes cualquier tocada, un evento cultural. Che, muchas gracias por habernos acompañado y pues en controles nos vamos con una canción y ya regresamos con más de Alborada Rock Radio. Hora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Mar para Bolivia. Tercera jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita al evento académico-cultural por los 135 años de la heroica defensa del litoral y territorio boliviano y la demanda presentada en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Auditorio de CESPAL, jueves 27 de marzo, 18 horas 30. Bolivia nació con mar. Mar para Bolivia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. Gran Festival Equinoccio de Oro 2014. Organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha. Folclor, música, danza, artesanía, gastronomía. Con la participación de las parroquias Atahualpa, Calacalí, Gualea, Pomasqui, Huéllaro y la anfitriona San Antonio de Pichincha. 22 de marzo de 2014, 13 horas, Avenida Equinoccial y 13 de junio. Gran Festival Equinoccio de Oro 2014. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la noche. MM Producciones presenta en estreno mundial A un dólar. Documental social e independiente sobre el comercio minorista y el espacio público. A un dólar. Bajo la dirección de María Aguilera Reche. Martes 25 de marzo de 2014 a las 7:30 de la noche en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. A un dólar. Estreno mundial. A un dólar. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Bueno, amigos y amigas, continuamos con Alborada Rock. ¿Cómo estás, Vale? Pues nos acompaña y ella nos va a comentar sobre el concierto de Metallica. Sí, pues muy bien. Saludos a todos los escuchas, ya que no les saludé al comienzo de la emoción de la banda que estaba aquí. Y porque muy bien no nos ha pasado aún la fiebre de Metallica. Fue el martes y estamos a 3 días y aún así tenemos, yo siento aún la emoción de lo que fue el concierto, la vibración de esa multitud de gente y todo el ambiente re loco que se vivió por la buena música que escuchamos, también de Bad Brain, una banda ecuatoriana, y qué orgullo también que ellos estuvieron compartiendo escena con estos grandes de Metallica. También lo que escuchamos fue la banda filarmónica de instrumentos reciclados, que fue en su parte también. Qué bacán, un concierto muy esperado, pues. Y les comento que nos acompaña Ernesto, un amigo, y que nos va a acompañar desde hoy hasta que se quede en Ecuador. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, también viví la experiencia con Valeria de ir al concierto de Metallica y la verdad que un éxito. Una experiencia inolvidable, ¿no? Con toda la emoción, ¿no? De ver una banda como es Metallica y todo lo demás también. ¿Qué tal la gente de acá de Ecuador? ¿Qué nos cuentas de esto? Bien, bien, bien. La verdad que por ahora un éxito. Todo el mundo me recibió a pleno. con mucho cariño y... Qué bacán. Sobre todo eso, cariño. Sí, como sí. No te hicimos bien la presentación, pues Ernesto, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Soltero. Para que sí, ¿no? Te conozcan, ¿no? Ya que vas a compartir espacio con nosotros. Ahí va, mira, eso es nuevo para mí. Claro. Bueno, yo vengo de Uruguay y tengo 27 años. Y no hay mucho que decir, me gusta el rock and roll, así que creo que vamos a pasar un buen momento juntos. Bacán, vamos a estar compartiendo el rock and roll uruguayo también, ojalá que nos dé unas pequeñas noticias, bandas de uruguayas. Y pues yo sí les quiero hacer una pregunta, ¿desde qué día estuvieron haciendo fila ustedes? Desde el lunes. El lunes a las... Noche igual, la noche. A las 6 empezamos, o sea, ya un amigo, la historia fue así, que un amigo ya había estado haciendo fila desde las 3 y justo él había alcanzado esas partes de metal que ponen para resguardo en las construcciones y ya la gente había empezado a vender plásticos para cerrar eso como un kiosquito, entonces él había estado desde las 3. Nosotros le acolitábamos desde las 6 hasta las 11, le fuimos a ver almohadas, cobijas, porque él lleva un colchón inflable y plástico. Y ahí pasamos la noche. Sí, la verdad que nos tocó estar bastante cómodo gracias al man ese, que es amigo sí. de Valeria, que la verdad que nos acomodó un buen lugar y claro. una buena posición entre toda la gente para entrar y bueno, además el lugar, ¿no? Disfrutarlo con un colchón inflable y con todo ese frío. Todo, o sea, los demás puestos, te dibujo el panorama, los demás puestos eran así, o sea, había gente que no tenía estos puestos de metal y entonces sentados en la calle y con la lluvia, porque llovió toda la mañana. Desde las 2 hasta las 6 más o menos pasó lloviendo. Y la noche de lunes fue pues. Y así, y los otros en cambio tenían una fundita pequeñita encima que les cubría del frío. Otros en carpa, sí, pero igual no te quitaba el impacto del piso, el frío y eso duro. En cambio nosotros teníamos un colchón inflable, alfombra. Sí. Y ya nos soltaba la televisión nomás. ¿En dónde hicieron ustedes fila? En la puerta que era en la Amazonas. En el acceso del parque, en la principal, creo. Ajá, en la entrada principal, porque decían que esa era la más cercana al escenario. Claro, de ahí menos de un kilómetro ya estaban en el escenario. Sí. Es que el asunto que dentro, también una vez adentro, había que ir corriendo, digamos, para poder conseguir un buen lugar a las diferentes secciones. Porque eran tres accesos de revisión y en total nos revisaron la ropa y las maletas, ¿cuántas veces? ¿Cinco? Cinco veces, fue brutal porque cinco caminabas veces, pero... dos pasos y otra persona ya te revisaba y corrías otro acceso y otra persona te revisaba y otra persona te revisaba y así. O sea que no, toqueteado. No se cumplió que eran solo tres revisiones. No, fueron más. Fueron cinco. A ver, Danielito sabe, ¿cuántas fueron? Tres nomás. No, Daniel. A Daniel le revisaron tres veces. A él tres, a mí cinco. Daniel, ¿tú a qué localidad fuiste? Metal Box. Ah. Bien sur. No, y nosotros fuimos a Vid. ¿Qué tal Metal Box? ¿Y Vid? También, una bestia. Para todos. Yo por ejemplo leía noticias, bueno, más como no fui, no puedo decir no la experiencia, pero leía las noticias que se escuchaba, por ejemplo, al sur, se escuchaba hasta la Carolina. Sí. Ya. Al norte hasta el condado era. Ajá. No era sé, cool. ¿Verdad? Sí. Qué loco. Tú tienes una profe de... ¿Dónde vive ella? ¿Quién? Ah, la Jime. Una profe que vive por la Carolina. Y se escuchaba ella, decía yo aquí durmiendo, acostadita y escuchando Metallica. Sí, entonces sí, estaba full gente, había, digamos, full buen el sonido también. Ay, qué loco. Lo bueno que también pusieron unas cuantas pantallas y en el momento de tocar Metallica, en todo el fondo del escenario también había una pantalla gigante que se veía, creo que el que estaba más al fondo lograba ver con buena definición todo el concierto, y la verdad que eso es un éxito porque... Sí, las pantallas súper bien, la filmación, o sea, todo el equipo de filmación del grupo ahí en vivo, en tiempo real, una máquina súper bien hecho, o sea, colocación de cámaras y todo eso, súper bien. Y adentro super, la gente... Y el sonido, no hay queja alguna, un concierto súper bien planeado, bien hecho. Adentro la gente no había problemas, lo que te había pasado en Iron Maiden. No, ya no. No, entonces como que la gente sí escuchó el programa. Escuchó tus consejos, entonces. Escuchó los consejos, no fue comiendo nada pesado, ni bebiendo mucha agua. No, yo creo que como la mayoría de gente que entramos al comienzo y estábamos ahí, pues nos fuimos agrupando entre las personas que estábamos al comienzo. Ellos ya tuvieron un montón de tiempo para ir al baño porque pasaron ahí la noche, ahí había baterías sanitarias, sucias y todo, pero igual había baterías sanitarias. Y entonces, no tenemos problema, ¿no? Porque la fila que hicimos, igual la policía organizó que entrara de uno en uno, aunque había mucha gente. Esa es la cultura del vivo, ¿no? De nuestra idiosincrasia, lastimosamente, que iban locos que recién iban al concierto y se paraban al lado tuyo. Tú que dormiste toda la noche con el frío y la lluvia, y él se paró al lado tuyo y se metió la cola, o sea. Y bueno, después no vamos la policía empezó a organizar eso, pero de ahí no hubo mayor inconveniente. No vamos a hablar, no vamos a tocar ese tema tampoco, el tema de los falsos rockeros que hicieron problema al final y, en la claro, puerta. Entonces, no hay que darles micrófono ni tampoco fama porque eso no nos beneficia. Pero bueno, estuvo bien pagado. Y hablando del concierto, ¿qué les puedo decir? En las mejores canciones había un estallido de luces, ¿no? Sí, había como, hicieron una especie de show de fuegos artificiales en algunos momentos, así como cumbres, ¿no? En canciones que donde tenía que explotar, hacían que explotara en serio, ya con fuegos y, ¿no? Compuesta en el escenario de fuegos, llamarás y fuegos artificiales también. Y lo tengo, la verdad que eso también muy bueno porque sorprendió. Yo por lo menos nunca vi algo así tan extremo, ¿no? De que en el escenario hubieran fuegos artificiales y pirotecnias. Qué genial, entonces tuvo una máquina. No, una máquina. En Seek and Destroy creo que hubo más fuegos, ¿no? Sí. No, yo sí me aloqué. Casi favorito. ¿Cómo estaba la Vale? Y peludeando a morir. Sí. cabeceando. Es un gráfico. No sé si miró el toque, pero es que la vi peludeando. Movía la cabeza por todos lados. Bien estuvo. Sí, fue bien pagado esos. Me subió en hombros. No, es que la verdad que en ese sentido valió la pena porque, digo, también como te digo, las otras bandas también estuvieron buenas y no fue solo de disfrutar a Metallica, sino disfrutar todo un show que fue bastante largo, ¿no? Que rindió el dinero que pagar. Empezó a las 10, creo. ¿A qué horas empezó? Sí, un poquito antes. ¿A qué? Metallica 9:30. 9:30. 9:30. Y se acabó 12:10, creo. Más o menos. Estuvo bien, entonces. Qué bueno. Sí, no hubo bueno. Mayor problema. Igual la gente es súper chévere. Todo el mundo respetando a todo el mundo. Nadie golpeándose. Y sí, se armó un mollo así, igual, con todas las previsiones. Porque había mujeres mayorcitas. Sí, había unas doñitas, unos doñitos. Y gente súper joven también. De unos 14, ¿sí? Sí, incluso. Súper grande la movida también. Madres así, o padres acompañando a hijos. No sé si también en el sentimiento de ser metalero, de Metallica, o simplemente acompañando, pero se veía también como algo muy familiar en ese sentido. Ah, qué bacán. Genial ese concierto entonces ha estado. Bueno, pues la Vale nos comentaba que en el concierto de Metallica descubrió que ha habido otra banda, entonces íbamos a tener esta noche sí, la tripleta. Más adelante vamos a hacer la tripleta de la banda de la Tierra. Esta banda súper buena. Fueron los que telonearon a Metallica en sí. Y ellos sí le dieron bastante espacio de tiempo en cuestión de música, porque Matt Brain tocó aproximadamente unos 17 a 20 minutos. Y de ahí tocó la Filarmónica de Paraguay, de instrumentos reciclados, de la basura. Y después la banda de la Tierra. Ellos tuvieron también bastante espacio. ¿Cuánto tocarían más o menos? Y no sé en tiempo, pero la verdad que fue un show bastante largo y súper chévere, porque como que 40 minutos. Claro. Sí, se sintió que duró bastante. Y aparte muy muy bueno el toque, la verdad, que de la Tierra. A mí personalmente sí. Me encantó la banda, claro. y el sonido, todo muy, mucha polenta, mucho muy muy potente. ¿Qué es polenta? Polenta en Uruguay es como que con mucha fuerza. Bueno, y comentándoles, va a haber concierto en Guayaquil. Este concierto va a ser en, bueno, van a estar, no, se llama Condenados Feds. condenados Fets Hardcore en Guayaquil, y la formación colombiana de Generación Punkis y Cerebro será la atracción principal en el festival. Bueno, este festival se llevará a cabo el 29 de marzo en el Sindicato Nacional de Músicos de Guayaquil, y pues completará el cartel No Toquen, Demencia Extrema, Tony Manta y Los Insoportables y Ratas de Quito. La entrada está $6 y el día del evento será $8. Bueno, vamos a escuchar una canción de Punkis y Cerebros y les dejamos con esta canción. Ya regresamos con más. Presidente. Continuamos acá en Alborada Rock. Acabamos de escuchar la canción de Punkis y Cerebros, que se llama su metralladora rosa, y también del No Token, que la canción se llama Punky Stains. No, bueno, resiste Juan. Resiste Juan se llama la canción de los No Token, que también van a visitar la capital en los próximos meses, viendo la página de su Facebook. Sí, los tendremos por acá. Y bueno, pues les comentaba que en el concierto de Metallica estaba les acompañaba la banda de la tierra y hoy se los niaron. Sí, y hoy les vamos a presentar la tripleta. Todo suyo, Val. Muy bien, qué chévere otra noche más compartir con ustedes la tripleta. Y esta noche vamos a hacer de la banda que teloneó a Metallica, porque a uno nos quiere pasar la fiebre de Metallica. Tan buena experiencia que se vive, o sea, creo que este se va a catapultar como el concierto del año, ¿no? Y esperemos que Megadeth esté a la altura igual. También vamos a ir y a estar con las mismas. Acá, ay, ojalá. Vamos a cabecear igual en Megadeth y les traeremos los pormenores. También quiero decirles que vamos a subir fotos en el transcurso de esta semana de lo que fue Metallica. Tenemos fotos novedosas de gente que se rapó la cabeza y se puso el nombre en el cráneo, técnicamente así rasurado, súper bonito. Gente de ropa muy curiosa, que pretendía llamar la atención, igual para animar más la movida de toda la gente que se amaneció. Y así, súper genial. Todo lo novedoso y los pormenores del concierto. La próxima estaremos subiendo las fotos. Sí, al fanpage. Sí, se tardan en subir, porque nosotros somos como que todavía muy lentos en cuestión de fotos. Muy bien. Les voy a contar que De La Tierra es una banda de metal latinoamericano. Se integró en su comienzo por Andreas Kisser de Sepultura, que toca la guitarra, Alex González de Maná en la batería, Andrés Jiménez de Animal y de Mente, sus anteriores bandas, en la voz, y Flavio Cianciarulo de Los Fabulosos Cadillac en el bajo. Quien presenció el concierto de Metallica vio su gran dominio de los instrumentos, su participación musical, que fue súper grande y súper buena. Entonces, que demuestra toda la experiencia que ellos han tenido en sus anteriores bandas. La idea surgió en el 2004 por Jiménez y González, pero no fue sino hasta el 2012 que Cianciarulo y Kisser se unieron al proyecto. Entonces fue quien Andreas Kisser, el brasilero de Sepultura, propone que esta banda se llame De La Tierra. ¿Por qué De La Tierra? Porque esto viene a ser para ellos una alineación de cuatro locos que andan por el mundo, se describen ellos. Es un efecto distorsión de el arma letal, del amor apasionado. Una luz que quiebra la oscuridad y después del caos brilla con su poder musical. Ellos se autodescriben de esa manera, ¿no? Que son como más o menos la profecía maya, que es un renacimiento espiritual, un cambio de energía y una nueva propuesta. Entonces vamos con la primera canción, que es de su álbum titulado de igual manera, Maldita Historia. Thank you. vemos con De la Tierra. La canción que acabamos de escuchar les había dicho que se llama Maldita Historia, del primer álbum que ellos están, que han concebido, ¿no? Como esta es una propuesta reciente de hace un año, la banda no tiene mayor historia, mayor biografía. En el 24 de septiembre del 2013, mediante su canal oficial de YouTube, publicaron un adelanto del primer sencillo llamado Maldita Historia. De su álbum, la canción fue lanzada oficialmente el 29 de septiembre en su álbum debut, el cual estaba previsto lanzarse a la venta en noviembre del 2013, hace un par de meses, pero esto fue aplazado para el 14 de enero de este año. La gira musical comienza de ellos este mes y comenzó con nosotros. Comenzó en Colombia, teloneando a Metallica, y seguidamente aquí en Ecuador, en el concierto que fue el martes. De la banda, pues les puedo comentar que el 20 de noviembre del 2013 ellos tuvieron también en su lanzamiento oficial de su álbum una gran acogida, a pesar de que la gente no sabía mucho de su trayectoria y les había como que impactado de que Jiménez, el baterista de Maná, se haya como ido del grupo y para instalar este nuevo proyecto, pero no fue así, fue que este proyecto pertenecía a otra idea más nueva y cada uno seguía haciendo lo que hacía antes. Muy bien, entonces vamos con la siguiente canción, que es San Asesino, que tiene un ritmo así como un poco, con la batería ustedes se darán cuenta, ahí le mete el ritmo brasilero, el de este loco de Sepultura. Es bacán esta propuesta, vamos. Thank you. participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Muy bien, continuamos con DLT de la Tierra. Como se le conocerá, pues a medida que vaya creciendo la popularidad de esta banda. El 20 de noviembre del 2013, ellos publicaron el video oficial de Maldita Historia. De la Tierra firmó con Roadrunner Records. El 16 de diciembre del 2013, revelaron la portada de su álbum y confirmaron su participación en el evento Vive Latino 2014. El 29 de marzo de 2014, mediante la página web oficial Roadrunner Records, se reveló la lista de canciones oficiales del álbum. De la Tierra abrió los conciertos de Metallica en Colombia, en Ecuador y así sucesivamente en Perú y Paraguay, en la gira programada en Sudamérica durante el mes de marzo de 2014. El primer álbum de estudio fue grabado y mezclado por Stanley Suárez en Buenos Aires, en Sao Paulo, Guadalajara y Los Ángeles, producidos por De la Tierra y masterizado por Tom Baker. Es todo en cuanto tenemos información de la Tierra, ya que en su página oficial tampoco hay mucho que hable sobre ellos, porque como vieron es un ritmo acelerado. Desde noviembre del 2013 hasta acá han pasado 4 meses y ellos han trabajado al 100, me imagino, para tener toda esta gran puesta en escena que se vio y se valoró en Metallica, que fue muy bueno. Entonces vamos con la tercera canción para terminar la tripleta esta noche, y vamos con Chamán Manaus. Esta es la ley. A todas de este mundo. participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Así es, amigos, y continuamos acá en Alborada Rock. Y bueno, les comento que Guns N' Roses sacan un film en 3D, ¿no? Esta grabación lo realizan, bueno, va a salir a cines a finales del próximo mes de abril. Posteriormente la grabación será editada en formato DVD con el concierto completo y entrevistas. En CD y DVD con el concierto y pues... todo el contenido se podrá descargar, para descargar también va a estar. Y eso es en cuanto les puedo comentar sobre el film de Guns N' Roses. Y vamos a escuchar una canción de la banda que es bien conocida, se llama November Rain. Esto fue November Rain de Guns N' Roses. Y bueno, pues como ya el tiempo se está acabando, el programa de esta noche y estamos con la fiebre del concierto de Metallica, nos despedimos. Exacto, nos despedimos, nos vamos a escuchar la próxima semana en el mismo horario de 8 a 10 de la noche por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura. Un saludo muy especial para mi hermano que nos ha estado escuchando y para Caro, y para mi madre y mi padre. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias a Metallica también por la bienvenida. Y un éxito, la verdad que bueno, me despido con muchas ganas de continuar y ver tendrán que sacar su pequeño diccionario de la lengua uruguaya. Claro, para la próxima semana nos acompañará también. Pero le daremos un respectivo segmento tema. Bueno, hasta la próxima. Ya, muy bien, yo me despido de todos. Ahora, ¿quién te va a esperar en la casa? No, bueno, mamá, ya que estás de viaje, espérame dormida. Un beso, chao, chao. Bueno, amigos, les comento antes de irme que el 5 de abril a las 3 de la tarde en la CJ de Chimbacalle, va a haber un concierto, no sé bien, la fiesta de del rock, que van a hacer un tributo a las bandas legendarias de rock en inglés. Si deseas escuchar los temas de Led Zeppelin, AC/DC, The Doors, Metallica, Black Sabbath, Dio, pueden ustedes acercarse al ACJ de Chimbacalle, que está justo... Está diagonal al estadio de Chimbacalle. Sí, el valor de la entrada es $5, no vamos a permitir alcohol, bueno, no se permite alcohol, nada, entonces todo a lo sano. Exacto. Bueno, nos vamos a escuchar una canción de Tesla y nos encontramos la próxima semana y muchas gracias a Daniel. Y recuerden Aleación Maestra todos los jueves. Sí, bueno amigos, y les dejamos con esta canción. Un saludo para las personas que nos estaban escuchando. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.